Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Ya estamos en el aire de La Colectiva. Esto es Periodismo en Movimiento. Y resurgimos cada semana en www.lacolectiva.org.ar. Desde ahí nos escuchás. Y podés también comunicarte al 15-49-47-9846 o al 47-87-6950. Me acompaña en este programa, aquí en el estudio de La Colectiva, el señor Alfredo Grande. Alfredo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? ¿Bien? Bien. Por suerte, bien. Vuelto al ruedo. De Tandil a Recoleta, me dijeron. Directo. Directo, en charter. Perfecto. Y en el MIT, por supuesto, ahora la mayoría la tiene el MIT, vamos perdiendo 3-2 en el estudio, salvo que en realidad ganamos 4-3, porque en la operación técnica están Graciela y Eta, o sea, somos 4 aquí. Daniel Campione, el polaco. Dice polaco ahí, así que vamos a decir el polaco. Y Luis Angió, desde el otro lado de la digitalidad con la que nos presentamos casi todos los miércoles. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. Acá, después de una semana muy tranquila, donde prácticamente no pasó nada, nada que comentar, realmente no sé qué vamos a decir en el panorama semanal. En fin, ironía, por supuesto, pasó de todo y vamos a tener un panorama semanal interesante, seguramente, con distintas interpretaciones probablemente también, porque son hechos controvertibles y controversiales, si los hay. Muy bien, sí, justamente no nos caracterizamos por ser Estocolmo en invierno, ¿no? Ricardo Polaco de Udaeta, desde la ciudad balnearia, pero en época invernal, creo que muy poco, de Necochea. Hola Darío, hola Alfredo, hola compañeros que están en el MIT. Acá disfrutando bastante primaveral, te diría, está el día por estos lados necochenses. Así que ha salido el sol ayer, antes de ayer, hoy estuvo muy lindo. Así que disfrutando, pero no ignorando lo que está sucediendo en el país, que por cierto lo vamos a comentar en el transcurso de estas 2 horas, como todos los miércoles. Polaco, ¿en Necochea no pasa nada? Vos sabés que pasan cosas todo el tiempo. Son diferentes a las noticias o a la agenda bonaerense o nacional. Claro, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hoy presentaron acá en la ciudad de Necochea un auto eléctrico, que fue como la noticia central de esta ciudad, es decir, un auto que se abastece de la electricidad, que se llama, le dicen Tito, el auto Autito. Bueno, Tito se presentó, es un auto amarillo que se presentó en esta ciudad. Cambiaron al delegado de Quequén, quienes no saben que Quequén y Necochea, Quequén busca independizarse de Necochea, por lo pronto, mientras no lo logra, tiene delegado municipal, así que han cambiado al delegado que respondía al frente vecinalista que gobierna esta ciudad, incipientemente de Cambiemos, y han puesto a uno que anteriormente había sido candidato a concejal por el Frente de Todos, así que asumió el nuevo mando, el nuevo delegado de Quequén. Bueno, ahora nos contás, esperá que lo presentamos a Luis, porque eso está interesante. Cataluña en el sur argentino. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros allí. Bueno, saludos a ustedes. Yo, reponiéndome de un fuerte resfrío, que no podía ser de otra manera con los cambios estos bruscos de temperatura, desde el estudio Los Matadores, aquí en la República de Villa Crespo, bueno, tratando de ver cómo llevamos el programa adelante. Bueno, esperemos que te repongas. Bueno, en la voz se nota, ¿eh? Se nota que tenés voz de radioteatro de los años 60. Sí, Oscar Casco, más o menos. Bueno, yo no lo quise decir. Jorge Barreiro, más de los 60. Casco, más de los 50. Sí, digamos. No lo quise decir justamente porque si no estamos denunciando en nuestras edades que casi uno se siente Napoleón adelante nuestro, ¿no? 500 siglos no contemplan. Digamos, el polaco diría 500 siglos me contemplan. Bueno, me parece que Daniel ya se incineró solito, ¿no? Se fue a la década del 50, así que bueno, estamos bien. Fuera de broma, lo de Oscar Casco son referencias familiares. Al que llegué a ver en El amor tiene cara de mujer, por ejemplo, es a Jorge Barreiro, que alternaba protagonismo con Guillermo Bredeston, otro prócer teleteatral. Ya no eran ya radioteatro, el radioteatro estaba en franco declive. ¿Nunca lo escuchaste a Oscar Casco diciendo mamarrachito mío? No llegué. Bueno, sos un péndex. Esa frase ha pasado por todos los tiempos, por las fronteras temporales, ¿no? La han utilizado en broma en muchísimos programas. ¿Qué tenemos para hoy? Esperá que el doctor Alfredo Grande está jugando con el celular y acaba de poner el programa. ¿Ven? ¿Lo siguen escuchando? Lo vemos. Bueno, por ahora. Yo estoy muteado. Pero... No, es que vos estás muteado ahí, pero no el celular. Tenés que bajarle el volumen al celular porque si no sigue saliendo por el celular. Bajé el volumen. Bueno, ¿ves? Es de la época de Oscar Casco. Hice todo, pero no. Bueno, apagalo entonces, porque sí, la verdad. Sí, pero quería verlo. Me da pena no verlos. Bueno. Lo que podés hacer, Alfredo, es bajar totalmente el volumen del celular. Tiene que haber una posibilidad, porque cuando vos hablas vas a salir por el micrófono, de todas maneras. Bueno, y hoy tenemos un programita interesante, si es que se da todo completito como nos proponemos, ¿no? Creo que arrancamos con... Alfredo, te pido por favor que no me marees más con el celular. Y deja de jugar. Estoy intentando, no puede ser. Pero eso hay que intentarlo. ¿Y cómo hago? Andá a la confitería de enfrente y nos mirás desde ahí. No, porque no, sale muy caro el café, no puedo. El título de la columna, de nuestra primer columna, que es con Julio Gambina, el fondo condiciona y el gobierno ajusta. ¿Ustedes creen que ese título tiene que ver con la realidad que Daniel dijo que no había pasado nada aquí? Tiene mucha relación. El fondo condiciona, quizás condiciona, si vamos a hacer alguna objeción, es un verbo suave para lo que ocurre. Un en verbo realidad, absolutamente el suave. El fondo coerciona más que condición. Sin ninguna duda. Bueno, y después vamos a una entrevista, porque ha quedado como opacado el tema, ¿no? Pero el glifosato sigue avanzando, cada vez se consume más, y vamos a charlar con un médico joven, con mucha trayectoria, con el doctor Damián Berseniassi, el glifosato, el otro mundial. Miles de veces se ha multiplicado el uso del glifosato en nuestro país y según incluso una noticia de la Deutsche Welle del 27 de agosto que hemos reproducido en tramas.ar, en nuestro portal, somos los campeones mundiales de consumo de glifosato per cápita. Bueno, esto lo vamos a charlar con el doctor Damián Berseniassi de la Universidad Nacional de Rosario. Y luego, en nuestro panorama semanal, seguiremos descuartizando esta semana de ajustes y de condicionamientos y coercionamientos, para luego recalar en Roca. Fue genocidio. Se habrán enterado, y si no se van a enterar aquí, que hubo una presentación que llevó a cabo Ivana Noemí Buenelaf, de la comunidad mapuche del Bolsón, a través del doctor Fernando Cabaleiro, y que cayó en el juez Rafecas, sobre el genocidio de la mal llamada campaña del desierto. Esto lo vamos a charlar porque se pide el reconocimiento del Estado, tal cual como sucedió en el otro juicio. Que vos, Daniel, Darío, sí. A mí me parece que hay una pregunta inquietante para hacer allí. A ver. Y que no es retórica, que es sencillo que un Estado declare genocida al que puede ser considerado su verdadero fundador? No creo que sea sencillo, pero es ya, problemático. Pero hay un reconocimiento, digamos, hay papeles en manos del Estado, en poder del CONICET y del Archivo de la Nación, que están mostrando que fue un genocidio. Sin duda. Estoy absolutamente convencido. Lo que ocurre es que la figura de Roca es, para los sectores más conservadores de nuestro país, un prócer más importante que San Martín, que Belgrano, que Sarmiento y que Mitre. Es el padre fundador, aunque no lo verbalicen así. Bartolomé Mitre casi lo verbaliza así, ¿no? Sí. A Mitre lo verbaliza La Nación, pero figuras como Rosendo Fraga, bueno, ya sabemos, están directamente en asociaciones dedicadas al homenaje a la memoria de Julio Argentino Roca. Bueno, lo terrible es que se sigue diciendo lo mismo que se decía en la época de la campaña al desierto, los mismos tipos, los terratenientes de la sociedad rural, y así se definieron, ahora se definieron así, nuestros terratenientes están preocupados por el avance mapuche. Esto fue dicho en el 2022, en la sociedad rural. Digamos, no difiere en absolutamente nada con lo que ya sucedió. Bueno, va a ser un tema para cortar interesante, muy interesante, y para no dejarlo que se vaya filtrando en las aguas de la nada. Pero ya me parece que presentado que fue, además de nuestro panorama semanal, que va a tener tres partes, estamos como para el separador de economía. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Julio Gambina con nosotros y en vivo, cosa que no es poco. Daniel, ¿querés aproximar tu primera pregunta para el doctor Gambina? Sí, lo pondría en los términos que hablábamos fugazmente recién al comenzar el programa. Tu columna se refiere a que el fondo condiciona, y nos surgía el interrogante si quizás el verbo no tendría que ser más fuerte y ser coerciona o algo por el estilo. Me gustaría saber tu apreciación al respecto. Bueno, un gustazo, compañeros. Y felicitaciones por cómo viene desarrollándose tramas, tanto sea con el programa como con el portal. La verdad que es un material de consulta muy importante. Bueno, es interesante la pregunta. Yo digo condición en el sentido de que el gobierno argentino, al firmar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se compromete a cumplir lo que ahí dice. Por eso es una condición. Digamos que la política económica está condicionada. Se pueden usar verbos más graves, más fuertes, pero hasta te diría que es la excusa que el gobierno tiene para avanzar con su programa de ajuste y reestructuración. Porque si no estuviera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la auditoría trimestral del fondo, piensen que Massa está mandando en estos días funcionarios del Ministerio de Economía para ir preparando el terreno en Washington para un desembarco de Massa en la primera semana de septiembre, ya mañana empieza septiembre, con toda la intención de ir a rendir cuentas en Estados Unidos de cómo viene la macroeconomía argentina. Aclaremos que la macroeconomía argentina son las cuentas públicas. Muy poco tiene que ver la macroeconomía con el bolsillo de la población. Lo aclaro porque la macroeconomía dice que la Argentina este año 2022 está creciendo más que el promedio de América Latina y el Caribe y por supuesto más que la economía mundial. Y entonces desde el punto de vista de las cuentas macroeconómicas, la Argentina anda bárbara en el marco de cómo anda la economía regional y la economía mundial. Pero en el 2021 ocurrió algo parecido respecto del 2020. Y el mismo INDEC demostró que cuando llegó el momento de explicar la distribución del ingreso, ustedes saben que el Producto Bruto es lo mismo mirado desde otro ángulo que el ingreso. Todo lo que se produce en Argentina, soja, autos, textiles, alimentos, es lo mismo que los ingresos de la población. Claro, los ingresos de la población son, para hacerlo simple, salarios y ganancias. Si ustedes quieren salarios, jubilaciones, beneficios sociales, pero en síntesis, ingresos salariales, ingresos que vienen por el trabajo, por la venta de la fuerza de trabajo, o ingresos por la propiedad de los medios de producción. Todo el Producto Bruto Interno es igual al ingreso nacional. Todo lo que se produce en bienes y servicios es lo mismo que lo que percibe la población. Bueno, en el 2021 la Argentina creció el 10,4%, pero al momento de la distribución fue inequitativo. Más se llevó la minoría que vive de ganancias, cuando digo ganancias digo intereses, rentas, beneficio comercial, beneficio industrial, son todas formas de la ganancia. Es decir, que el crecimiento se distribuyó inequitativamente más para los pocos propietarios de medios de producción en proporción que los que percibimos ingresos por la venta de nuestra fuerza de trabajo, seamos activos o seamos pasivos. Y en la actualidad está ocurriendo lo mismo. O sea que las cuentas macroeconómicas que audita el Fondo Monetario Internacional dice que la Argentina está más o menos bien, con algunos límites. ¿En qué no está cumpliendo todavía el gobierno argentino con el fondo? Por eso uso la expresión condicionar. El acuerdo dice que hay que bajar el déficit fiscal. Y bueno, el gobierno está intentando bajar el déficit fiscal. Ustedes vieron la semana pasada, 210 mil millones de pesos cepillados. Por ejemplo, sacaron presupuesto para los jardines de infantes, que indigna, así es, de solo escucharlo indigna. ¿Cuál es la explicación del gobierno? Bueno, son recursos que no se habían gastado, algo así como que se habían subejecutado. Ineficiencia de los funcionarios que tenían que gastarlo, podríamos decir. En vez de suprimirlos, podrían decir, bueno, lo que no se gastó en el primer semestre, rápidamente pongámoslo en dinámica y gastémoslo en el segundo semestre. Sin embargo, lo cepillan para llegar ante el Fondo Monetario y mostrar que las cuentas macroeconómicas van bien. Segundo rubro que viene con el control macroeconómico, las reservas internacionales. El Banco Central, en las últimas semanas, meses, hubo una fuerte presión cambiaria y el Banco Central se fue desprendiendo de reservas para que no se dispare tanto la divisa. Bueno, en los últimos 15 días, digamos que la presencia de Massa y muchas concesiones al poder económico han hecho que se detenga la venta de dólares del Banco Central y por lo tanto no hay tanta pérdida de reservas internacionales. Pero no alcanza. ¿A qué va Massa a Estados Unidos? Para que el Fondo Monetario desembolse 4.000 millones de dólares antes del 10 de septiembre para pagarle al Fondo Monetario. Pero además para pedirle un préstamo adicional. La resiliencia famosa. El año pasado el Fondo Monetario emitió 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro. A la Argentina le tocó una parte de eso. Muchos gobiernos, países que podrían recibir ese dinero, no lo usan. Y entonces han planteado que esos recursos que están ociosos se pueden prestar a países que lo necesitan. ¿Argentina qué quiere hacer? Acudir a esos fondos ociosos que tiene el Fondo Monetario, que claro, Argentina después tiene que devolverlos, que tiene un costo financiero. Entonces Argentina lo que hace es seguirse endeudando para cumplir con el fondo. Yo me animo a decir, Daniel, ante tu pregunta, que el fondo no aprieta. El fondo tiene claros sus objetivos. Argentina es socio del Fondo Monetario desde el año 57, acuérdense la fecha del 57, después del golpe al peronismo. Alzogaray es el que lleva a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, de mucho gusto y placer, y todo lo que Argentina o cualquier país del mundo haga con el Fondo Monetario Internacional es subordinarse a una lógica financiera comandada por los capitales transnacionales, básicamente con el poder político que supone Estados Unidos como socio principal del Fondo Monetario Internacional. Julio, ¿el fondo exige? Sí, claro que el fondo exige, pero la Argentina gustoso se subordina a esa lógica del Fondo Monetario y del poder político que supone Estados Unidos dentro del fondo, de las finanzas globales. Y Argentina está intentando por todos los medios hacer buena letra para conquistar a los capitales internacionales y ver si puede lograr superar este momento de crisis económica en la Argentina como parte de la crisis económica global. Julio, estamos en tiempo. Interesantísima tu intervención. Y te comprometemos, por supuesto, para una próxima columna, que ya sos un colaborador regular de Periodismo en Movimiento y lo vas a seguir siendo, por supuesto. Con muchísimo gusto, siempre es un placer estar con ustedes. Abrazo enorme. Igualmente, Julio, un abrazo. Julio Gambina pasó por el aire de Periodismo en Movimiento. Y ahora sí, vamos a un temita musical. Grito de guerra, Carlos Rivera. Los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar, cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón. ¿Quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un vale de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz si no saben sonreír. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar, que se atrevan a mirarnos a

desecho. Directo a ideales y a la lucha en el cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Bueno, vamos entrando en nuestro panorama semanal. Por cuestiones de tiempo estamos acortando un poco. La entrevista fue muy, muy suculenta. Yo no sé cómo escucharon ustedes, compas, esta entrevista al doctor Berseniassi sobre un tema que si somos muy pocos los que lo vamos tratando, ¿no? Alfredo. Sí, me resultó muy impresionante los datos que fue largando y además haciéndole una especie de persaltum o de enlace con lo que hablábamos de Roca, ¿no? O sea, evidentemente la constante es el genocidio, se llame ecocidio o lo que se llame, pero la constante es el genocidio, la masacre, la destrucción, la aniquilación. Y cuesta mucho pensar, o hay que ser entre ingenuo o bobo, o ambas cosas, para no darse cuenta que lo que está siempre presente como garante de esto es el Estado Nacional. Por eso algo de lo que decía Daniel es cierto, ¿no? Es decir, el Estado no se va a autoinculpar porque la continuidad de los actos jurídicos del Estado es lo que más se presenta. Y evidentemente la historia, no sé, yo salgo poco, pero por lo menos de la Argentina, es la historia de las masacres y los genocidios. Sí, Daniel o Polaco o Luis, no sé quién, ahí lo veo a Luis en sus actitudes de bisabuelo. Sí, Daniel. Yo diría, Darío, si me permitís, que una continuidad fuerte es la de lo que hoy se llama el complejo agroindustrial o el agronegocio y lo que hace varias décadas se llamaba la oligarquía terrateniente y desde la visión apologética, desde el siglo XIX, se llamaba las fuerzas vivas del país. Eufemismo peligroso el de las fuerzas vivas, porque es muy probable que esas supuestas fuerzas vivas se tiendan a reducir a debilidades muertas al resto de la población. No, desde ya. Y hoy, pero hay una constante fuerte, total, muy fuerte. Y hoy aparece el dólar soja a 200 pesos. Es una, manera de garantizar que las fuerzas vivas sigan viviendo, ¿no? Pues, Polaco. Polaco, sí. Estás muteado. Perdón, compañero, estaba trabajando el área de redes de este programa, así que me desconecté un poquito. Pude escuchar, en algún momento se cortó la comunicación, pero entiendo que por el aire salió perfectamente, así que estuve escuchando atento, vengo siguiéndose bastante la situación de Monsanto, ahora trato de entender un poco, estoy sembrando en mi casa, no sé si todos saben, tengo un platiercito, tengo la suerte de poder hacer una huertita, y la situación de la semilla es sumamente importante, creo que para toda la nación, y la privatización de la misma también, digamos, no solamente con lo que genera, digamos. Había una lucha muy importante, ahora que estoy recordando, contra Monsanto, inclusive, que de una chica llamada de apellido Gatica, no me acuerdo en qué localidad era. No sé si ustedes lo recuerdan. En la localidad de Ituzaingó, en Córdoba. En Ituzaingó. Había unas madres ahí que se habían plantado con mucha fuerza respecto al avance de Monsanto, digamos, ¿no? Sí. Sí. El tema es que ahora es Bayer, y si es Bayer, ahora no es bueno, justamente porque quiso lavarse la cara a Monsanto. Luis. No, por lo que decía Daniel en cuanto a las fuerzas vivas, solo una vuelta a la historia y me hizo recordar a lo que era, lo que Bayer, el bueno, relató también en la Patagonia, rebelde, ¿no? O sea, esas fuerzas vivas eran las que masacraron a los obreros. Y que de otra manera, quizá no a los tiros, pero con semi-esclavitud o con opresión, lo siguen haciendo en el día de hoy, porque no te olvidemos, no nos olvidemos que UATRE, por ejemplo, que es el sindicato de los trabajadores rurales, bueno, es más patronal que Martínez de O, la familia Menéndez Betti, más o menos, ¿no? Originario necochense. Bueno, hacete cargo vos. UATRE suele colocar, instalar un coqueto stand del Sindicato de Peones Rurales en cada exposición anual de la sociedad rural, en una muestra de servilismo hacia los patrones notable. Eso sí, a la hora de ponerle un nombre a sus hoteles, le pusieron Facón o Facón Grande, que fue un luchador justamente la rebelión de la Patagonia de que vos mencionabas, Luis. Así que hipocresía también la tienen y en alto grado los muchachos de UATRE. Por lo menos no le pusieron Federico Lupi, ¿no? Que fue el actor que encarnó ese personaje. Pero en relación a lo que decía Luis, realmente no nos olvidemos que Felipe Solá, hombre de la democracia, fue el que le abrió la puerta a Monsanto. O sea, no hay que ir tan lejos, ¿no? Sí, está bien los militares, ya sabemos, todo eso despreciable. El Monumento a Roca sigue donde el gran Osvaldo lo quiso mover. Pero el que le abrió las puertas fue Felipe Solá. No fue un gendarme, no fue un desquiciado militar pagado por el Pentágono. Fue Felipe Solá, que fue funcionario de este gobierno. Entonces, hay tanta complicidad que realmente... Sí. Alfredo, Solá fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y el que en la pesca le dio también todas las posibilidades y todo el territorio para las multinacionales que vengan a pescar y faenar en aguas argentinas. Tal cual, tal cual. Que cuando se dice que para los grandes negocios no hay grieta, sin duda tiene al menos una buena parte de verdad esa afirmación, ¿no? Para las oportunidades de negocios, como dicen ellos, del gran capital, hay un nivel de coincidencia a veces notable, por no decir completo. Para no irme de estos temas, otro temita que vamos a tener que abordar, y yo no sé si no tendríamos que hacerlo ya, y lo digo al aire, es el tema del litio, que también es un tema del que no se habla, pero que se está armando un negocio sideral, sobre todo en tres provincias, que son Salta, Jujuy y Catamarca, sin ningún tipo de licencia social. Solamente los vecinos de esas localidades son las que están poniendo la voz en alto, pero esto no se refleja en los grandes medios para nada, y esto también va a traer consecuencias. Doy este dato. 2.200.000 litros de agua consume un yacimiento de litio cada 15 días. Es lo que consume en todo el año la localidad de Antofagasta. Digo, que si esto no nos está sirviendo de dato, no sé qué otro dato necesitamos para decir, cuidado con lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Bueno, lo que pasa es que está, por eso el tema del acuífero y todo eso, ¿no? Es decir, el agua ya está celosamente controlada para ser el próximo objetivo. Lo del litio es grave porque es una forma de extractivismo también. El litio hay que buscarlo por debajo de la tierra. No, justamente en estas provincias está en los salares. O sea, se va a contaminar todo eso. Se va a contaminar el salar, tal cual es. Es tal cual, eso te agradezco. Se contamina también el salar. La única esperanza que tenemos es que parece que ya hay una tecnología superadora del litio que no sé cuál va a ser. Pero, el país está regalado, ¿no? Está regalado... Ni siquiera está vendido, yo creo que está regalado, porque todo lo que se llevan del litio a la Argentina en general con la minería, queda poco y nada, con el oro pasa lo mismo. Vamos a la tanda y volvemos con las vallas. Estás escuchando La Colectiva. agitando el aire. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subir el volumen. Subí el volumen. Espacio de Música Nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. 8, 9 y 10 de octubre en San Luis. Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Ya podés inscribirte y hacer tu aporte. El encuentro es autogestivo, autónomo, federal y horizontal. Aquí no manda capitán ni marinero. Encontrá toda la info en las redes de la comisión organizadora. Instagram, 35 Encuentro Plurinacional. Twitter, 35.encuentro. Entiendo, mi tierra, tierra floreciendo. Sumate, participá. El encuentro lo hacemos entre todos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Seguimos en el panorama semanal que veníamos charlando, pero ahora sí, las vallas. ¿Qué le suena ese temita de las vallas? Bastante. Bueno. Ha habido vallas que mediaron en unas horas con el lanzamiento de un acto represivo en el barrio o en uno de los barrios más cotizados de Buenos Aires, seguramente el más tradicional, la Recoleta. El jefe de gobierno hizo un gesto, o quiso, o creyó hacer un gesto de autoridad, dando un vallado, o erigiendo un vallado en torno a la casa de la señora vicepresidenta, en función, según él, de que los vecinos se quejaban por las dificultades para circular, para dormir, para tener cierta tranquilidad en sus domicilios en la zona. Y como hemos visto, los que no estuvimos en vivo, que creo que somos todos los que hacemos este programa, hemos visto por televisión, esto derivó en algunos actos de provocación y finalmente en carro hidrante, en pleno invierno, gas pimienta y bastonazos, y la detención de tres dirigentes del Frente, de segunda línea si se quiere, pero tres dirigentes del Frente de Todos, entre ellos un diputado provincial por Buenos Aires. Indudablemente hay muchas aristas para estos hechos, y uno de los comentarios que se ha efectuado y que tiene razón es que un efecto en apariencia no deseado, o no, más que no deseado, no buscado de esto, ha sido que la política de ajuste que lleva adelante el gobierno, el Frente de Todos como coalición que apoya al gobierno, y el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa en particular, ha quedado un poco a la sordina, salió de la tapa de los diarios y de la primera pantalla de los portales en favor de este entuerto de las vallas, de los discursos de la vicepresidenta y expresidenta, que por otra parte en un momento mandó literalmente a dormir a todos los que estaban apoyándola con fervor y en muchos casos de una manera bastante autoconvocada. Alfredo. Sí, yo no sé si vamos a estar todos acá de acuerdo, y a lo mejor sería bueno que no lo estuviéramos, pero yo creo que ha sido un montaje, una provocación fenomenal, y esto que decía Daniel, creo que es lo que el oficialismo buscó, sacar de la primera plana, no sé si la microeconomía, como decía Julio, sino ya la nanoeconomía, ¿no? La economía de la subsistencia, de la penuria, como alguna vez dijo Jorge Weinstein. Porque en realidad todo esto está movido por el alegato del fiscal. O sea, un fiscal es eso, es un fiscal, va a acusar de cualquier cosa. El argumento no hay pruebas, bueno, fenómenos. Para los que algunos son, no son pruebas, para otros sí. Es un juicio fiscal, después vendrá la defensa, después vendrán los jueces, después vendrán las apelaciones. No hay ninguna posibilidad jurídica que a Cristina Fernández de Kirchner la proscriban. Jurídicamente no es posible eso. No hay forma. Ahora, políticamente, bueno, qué sé yo, cualquiera puede patear el tablero, y en el 2001 también le patearon el tablero a De la Rúa. Yo creo que esto es una provocación, es un montaje, y creo, no voy a decir que es irresponsable, porque responde a sus intereses. Evidentemente, el Frente de Todos necesitaba este biombo impresionante, para eso la ex... Fíjense que llegó un comunicado de Venezuela donde la llamaban presidenta, o sea que tenemos una presidenta que es vicepresidenta, un ministro de Economía y pluripotenciario que también es presidente, y además tenemos un presidente que inaugura, no sé, paso de riel. Estamos realmente en una situación institucionalmente, no creo en la democracia burguesa, pero ellos que creen podrían hacerla mejor, gravísima, ¿no? Insisto, todo esto está armado a partir de la fiscalía, que es el primer paso de un proceso. Estamos totalmente desorbitados, ¿viste? Porque no es que los jueces se han pronunciado. Por otro lado, la que se proscribió como presidenta posible fue ella misma cuando lo nombró Alberto Fernández. Pero bueno, ya sabemos que la mejor manera es ver la brizna. La brizna en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Cristina Fernández se autoproscribió, y eso le va a quedar o no, y dependerá de lo que alguien alguna vez se lo diga, ¿no? Luis. No, mi opinión es, a primera impresión, es que cada una de las partes juega a favor del otro, del enemigo, supuesto, ¿no? Que se dicen ellos, ¿no? Cada uno juega a favor del otro. Y a las pruebas me remito. La Reta, más allá de las vallas y todo lo que pasó, se pareció a Alberto Fernández reculando en chancleta cuando su propia tropa lo levantó en peso diciéndole que lo que había hecho estaba mal. Y reculó en chancleta. Levantó todo, lo mismo que hizo tantas veces Alberto Fernández, la prueba más contundente, la de Vicentín, ¿no? Que un poco más los iba a cortar en rebanito y lo terminó perdonando. Y yo creo eso, yo creo, como dice Alfredo en un punto, que El tema, la jugada del fiscal con Cristina está totalmente arreglado. Para mí no hay mucha discusión. Si no, no se entiende. No se entiende. Y le están dejando, se la están sirviendo en bandeja. Cada palabra que dice uno le dejan servida en bandeja al otro. Y mientras tanto, nosotros estamos allí mirando como meros observadores. Y como mientras tanto pase el ajuste, que ya lo hablamos, lo habló también Gambina hoy y demás, ¿no? Que también tendremos que hablarlo otro día, el tema de la política contra los discapacitados que se dio a luz estos días, ¿no? Polaco. Sí, un poco quería decir que en realidad lo que pienso es que a este circo le falta pan. Porque simultáneamente cuando se estaba, anunciando una posible embate contra la democracia, proscripción de la vicepresidenta, el ministro de Economía estaba anunciando 210 mil millones de pesos en recorte en educación, en salud, en vivienda, digamos. La verdad que es terrible. Esa indignación que solemos ver en muchos compañeros, en muchos sectores militantes kirchneristas, no la vimos tan presente ante la represión en Guernica. Esa indignación, digamos, la verdad que selectiva, es preocupante, más allá de la brutal represión que incluyó balas de plomo el día sábado, en el día 2 o 3 de vigilia, si no recuerdo, y también, digamos, el bastardeo permanente de los medios de comunicación poniendo en agenda eso e invisibilizando completamente una realidad que cada vez ajusta más. Vamos a ir a un tema musical y tenemos una tercera parte, pero de las vallas no, de las otras vallas que se están enunciando ahora. Osvaldo, Arbolito. Llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben por vos. Bueno, estamos entrando en comunicación con Fernando Cavaleiro, el doctor Fernando Cavaleiro, que presentó la denuncia que hace, o el pedido que hace Ivana Noemí Güenelaf en el juzgado del doctor Rafecas, sobre el reconocimiento que debe hacerse del genocidio que se tradujo y quedó en la historia como Campaña del Desierto. Doctor Fernando Cavaleiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo. ¿Qué tal, Fernando? Darío Valvidares te saluda y acá estamos todos los compañeros. Bueno, hace unos días hicieron la presentación junto a Ivana Güenelaf de la comunidad del Bolsón. Exactamente, sí. Ahí, bueno, en mi caso lo que hice fue acompañar a la Lamien, que es una descendiente del pueblo mapuche tehuelche, que viene de hace un tiempo atrás reclamando los derechos de los pueblos originarios, y también como mujer feminista, ¿no?, del movimiento de mujeres originarias de la Argentina. Y bueno, ahí la Lamien decidió avanzar, de dar el primer paso, que es importante en cuanto a exigir a instar en el proceso judicial de lo que se llama juicio de la verdad, por lo que fue la Mancha Bama, la conquista del desierto, ¿no?, allá por 1878 a 1890, que es un poco el ciclo que nosotros a priori enmarcamos como lo más fuerte del proceso, que obviamente se proyectó en el tiempo, ¿no? Fernando, Ivana es una luchadora histórica. En 2017 ya la conocimos justamente en Resistencia Cuyamen, y después el propio Benetton, la gente de Benetton y su policía pretoriana intentaron culparla de algo que salió absuelto, que era robo, etcétera, etcétera. Salió totalmente absuelta, pero fue perseguida también por la policía, digamos, todo el dispositivo de siempre. Y así todo, hoy está haciendo esta presentación y ustedes ya tienen un antecedente con el juicio al genocidio que ya reconoció el Estado este año del pueblo Qom. 1924. Sí, como vos bien lo mencionás, bueno, Ivana también, bueno, como bien lo remarcabas, viene de un proceso de persecución y criminalización ante la justicia, y casi como un desafío, ¿no? Porque es la misma justicia federal que la que la ha perseguido, a la cual ella ahora insta a que inicie este proceso. Y como bien lo decías, sí, contamos con el antecedente muy reciente de lo que fue el tema de la masacre en Apalpí, que también entró en un contexto de proceso genocida que se llevó a cabo por parte del Estado argentino, ¿no? Que en ese caso, bueno, lo que fue en toda la campaña hacia el norte. También es interesante contar, o sea, hay un antecedente a priori de Apalpí, que es que la Argentina tiene una jurisdicción universal, y también en la justicia federal se declaró como un genocidio lo que fue todo el proceso en Armenia, ¿no? Que eso es una sentencia ya para el año 2001. Y también contamos con el antecedente de la apertura, al menos, del proceso contra el franquismo. También en ese contexto de que la Argentina tiene una jurisdicción universal, y estamos hablando de delitos bueno, que están encuadrados entre la figura de genocidio y que son imprescriptibles, y por lo tanto, en este caso le asiste un derecho a saber la verdad, porque obviamente las personas que ejecutaron todo ese proceso genocida hoy no están vivas, están muertas, pero se ha hecho, en el nombre del Estado argentino, y hay una responsabilidad subyacente que que además de que tiene que ser reconocida por el propio Estado, también lo que está exigiendo es una reparación, ¿no? Por todo lo que implicó y sigue implicando ese proceso genocida en cada integrante del pueblo mapuche y tehuelche, ¿no? Estamos hablando de una, lo que llamamos una discriminación estructural que reconoce como fuente ese proceso genocida iniciado allá por 1878 como política de Estado del gobierno argentino, y esto lo recalco, con plena vigencia de la Constitución Nacional. Eso es muy importante también remarcarlo, más allá de las discriminaciones históricas que tiene la propia Constitución con respecto a los pueblos originarios, en cuanto a que era política de Estado convertir al catolicismo a las comunidades indígenas, tal como era, se prescribía y se establecía en la Constitución de 1853, y después la discriminación que hace la reforma constitucional del año 1994, que coloca en la parte instrumental los derechos, o sea, el reconocimiento de los del carácter originario de los pueblos indígenas, no está previsto en la primera parte de la Constitución, sino en la parte instrumental, ¿no? Una doble discriminación. Justamente, bueno, Alberdi y Sarmiento eran odiadores consumados de los pueblos originarios. Daniel, vos que tenías una pregunta para el doctor Cavaleiro. Sí, en la misma línea, estaba pensando que esto está en los orígenes del Estado argentino, el genocidio, e incluso del protoestado argentino, porque en momentos en que no había un gobierno nacional ni había sido aprobada la Constitución, ya hubo una campaña al desierto, poco recordada, no de casualidad, por algunos intereses, encabezada por el brigadier general Juan Manuel de Rosas, donde algunos investigadores afirman que hubo más originarios muertos que incluso en la campaña de Roca. O sea, fue ya una gran masacre, participó Facundo Quiroga también. Le quería preguntar al doctor Cavaleiro si no comparte esto de que fue un proceso de lo que los historiadores llamarían la larga duración, ¿no? Que va desde aquellas primeras décadas de la proto-argentina, porque todavía no era el Estado actual, hasta, de una manera o de otra, la actualidad. Sí, sí, es tal cual lo que vos señalás, Daniel. De hecho, bueno, nosotros ahí en todo el proceso de investigación que hacemos, que focalizamos en quién es, de alguna manera, el autor material, el principal autor material de llevar a cabo este plan genocida en 1888, apenas asume como ministro de guerra, es Julio Argentino Roca, y que en las cartas preliminares, que cuando él planteaba su objeción a la política que estaba implementando Adolfo Alsina con la famosa zanja, recordemos que Adolfo Alsina fue el ministro de guerra de Nicolás Avellaneda y que implementó como estrategia política en el avance de la frontera de la Argentina, en lo que era hacia avanzar hacia lo que ellos llamaban el desierto, que era un plan defensivo no violento contra los pueblos originarios. Cosa que se oponía terminantemente Roca como integrante del ejército, y bueno, una de las cuestiones que le planteaba Roca a Adolfo Alsina era repetir y llevar a cabo lo que en su momento había implementado Rosas, ¿no? De hecho, bueno, de alguna manera se reconoce como fuente de inspiración la estrategia de Rosas, ¿sí? Eso está inclusive documentado, ¿no? Vos sabés, Fernando, que tuve oportunidad de estar en una partecita que se ve la zanja de Alsina ahí en Trenquelauquen, y lo curioso es que lo que ahora hay son bidones vacíos de glifosato. Los tiran ahí los terratenientes, los bidones vacíos del agrotóxico, ¿no? Digo, ¿cómo se repite la lógica? Como dato de color, ¿no? Sí, no es, o sea, más que un dato de color, es una correlación de digamos, de lo que pasó en su momento, porque los principales promotores de la campaña La Conquista del Desierto y que se avanzara en forma violenta, como efectivamente sucedió, fueron los grandes hacendados de la provincia de Buenos Aires, que ya estaban nucleados en la Sociedad Rural Argentina, que fue creada en 1866, y fueron los que bajo el nucleamiento de la sociedad rural instaban tanto a la gobernación como al Poder Ejecutivo para que se avanzara en la frontera en modo violento. Y bueno, cuando fueron despojados y se avanzó efectivamente, esos territorios ancestrales fueron repartidos entre los grandes hacendados que estaban en la sociedad rural argentina. Y hoy, de alguna manera, se vuelve a repetir, ¿no? Lo vemos en este dato que vos mencionás, pero también en esta cuestión que sucede en el sur, en la Patagonia, en la cual se sigue construyendo la amenaza de un enemigo que pone en riesgo la seguridad jurídica y que representa una amenaza al Estado Nacional, que por lo tanto se tiene que actuar violentamente por las fuerzas del Estado. Y lo están pidiendo. De hecho, en el último discurso que hizo el presidente de la sociedad rural en la inauguración de la exposición, habló en estos términos. Bueno, se repite esa lógica, ¿no? Más allá de los 150 años entre un hecho y la realidad actual, ¿no? Daniel, me parece que quieres preguntar. Sí, efectivamente, vinculado con esto, recordaba también que hasta 1880 era más la superficie del territorio que reclamaba Argentina para colocar bajo su soberanía, era más la superficie que estaba habitada por pueblos originarios no sometidos todavía al Estado, que la que efectivamente el Estado controlaba. Es decir, que esa conquista del desierto, que después fue la campaña del Chaco, fue fundacional del dominio terrateniente y también fundacional para el propio Estado argentino. Exactamente, Daniel, exactamente. Bueno, ¿cómo ves esta presentación que hicieron y la posibilidad de que algo salga, por lo menos para el debate, desde el juez Rafecas, ¿no? Sí, mire, lo que nosotros planteamos es algo que ya está documentado, inclusive en los libros de historia. Nosotros hacemos énfasis en los trabajos de investigación de varios investigadores, investigadoras del CONICET, muchos que están inclusive nucleados en una red que se ha dedicado a investigar el tema del genocidio de los pueblos originarios en la Argentina. Nosotros ahí lo que planteamos es que esos trabajos, esas investigaciones, forman parte de lo que es el repositorio de la ciencia estatal, es decir, el propio Estado ya cuenta con esa información. En estas investigaciones se han analizado documentos, todo lo que fue la asistencia, o sea, todo el proceso posterior a lo que fue la primera parte de la campaña, que fue los ataques armados a las comunidades en los territorios. Después ahí se hacen tomas de prisioneros, se los traslada de modo forzoso por muchos kilómetros, se crean campos de concentración, hay documentos que están que enmarcan la existencia de por lo menos dos campos de concentración significativos en Balcheta y en Chichinales, y después en la isla Martín García, todo un proceso de sometimiento. Después, a trabajos forzosos, lo que fue la venta de niños y niñas. O sea, todo ese proceso, cuando uno analiza la figura de genocidio, vemos que se cumplen con los cinco elementos constitutivos que tenía como finalidad extinguir a las etnias originarias. Eso está configurado y estamos hablando de delitos que son de lesa humanidad imprescriptible. Entonces, con esa información lo que estamos pidiendo es que se abra este juicio a la verdad, que a nuestro entender va a ser inevitable, ineludible. Ahora, bueno, estamos esperando que el juez Rafecas le corra vista al fiscal, que es el doctor Ramiro González, y bueno, que enmarque el proceso dentro de lo que se llama un juicio por la verdad. Muy bien. Y, o sea, apunta a no establecer una pena, porque obviamente las personas responsables no están, han muerto, pero sí una sentencia declaratoria de lo que fue un genocidio, y con eso instar a una política de reparación por parte del Estado, que incluye muchas medidas que deben desplegarse en ese sentido, y para terminar de una vez por todas con esta discriminación estructural que existe en la sociedad argentina con respecto a los pueblos originarios, y que implica desconocer también nuestras raíces. Hay datos científicos que muestran que el ser argentino, el mapa genético argentino, reconoce 4 ancestrías, de las cuales 2 están vinculadas a los pueblos originarios. Eso sí, es incluso, muy importante. Incluso creo que es un trabajo que tiene ya unos años del Instituto de Antropología, que el 53%, contradiciendo a lo que decía el presidente, de la población argentina tiene ancestros originarios o afrodescendientes. Exactamente. Te agradecemos mucho esta charla, Fernando, nos estamos quedando sin tiempo, nos vamos a volver a comunicar en un tiempito para saber cómo marcha esta presentación. Así que, de nuestra parte, muchísimas gracias. Les agradezco por la invitación. Buenas tardes. Hasta luego, Fernando Cavaleiro, en el aire de la colectiva en Periodismo en Movimiento. Y ahora vamos a la tanda de la radio. ETA y la tanda. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Nuestra radio también es tuya. Sumate. Escribinos a radio@lacolectiva.org.ar. Hola, Freddy Mercury. Sí, perfecto, buenísimo. Sí, yo te estuve llamando varias veces. No, pero no es una... mirá, yo soy re fan tuyo, tengo las revistas, tengo un montón de CDs originales, incluso todo. Les quería decir, si me parece que corresponde que... Bueno. Los jueves a las 8 lo escuchen, porque digamos, si uno es un fan y los escucha a ustedes, me parece que corresponde, profesionalmente, corresponde que ustedes ahora escuchen nuestro programa de radio. Sí, claro, exacto. Bueno, sí, este jueves a las 8, dale, tienen un chat en la web y pueden también escribirnos por ahí y eso. Dale, buenísimo, era eso nomás. Bueno, un beso grande, un saludo a Brian May. Ley de humedales ya. Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales. Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley. En estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley de humedales ya. No cualquier ley. Basta de cajonear la Ley de Humedales. Esta vez, sale o sale. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Soy lo que dejaron. Tramas. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, seguimos con ¿Con qué? ¿Con Periodismo al Movimiento? ¿Con qué va a ser? Yo no sé ustedes, pero a veces me parece que necesitaríamos un programa ómnibus de 4 horas. Siento que las entrevistas las tenemos que terminar apurando, que hay mucho más material, que hay más para preguntar, que nosotros mismos nos quedamos con cuestiones en el buche. Bueno, las otras vallas. Hablando de vallas, Alfredo. Sí, yo quería hacer una referencia que me parece que ya la he hecho, no sé si en este programa, pero recordar que el tema de las vallas, más allá de la represión bestial, ¿no?, de la policía de la ciudad, que creo que tiene más que ver con que son, además de que, bueno, la derecha siempre es asesina en su esencia, ¿no?, pero de una torpeza, de una falta de profesionalidad total, un esquema de espionaje berreta, de la reta justamente. Pero yo creo que siempre hay que ver de la coyuntura lo más profundo, digamos. Esto es lo que emerge ahora y parece que la valla es esa valla en una de las calles de Recoleta. Pero pensemos, seguramente muchos jóvenes lo ignoran totalmente y muchos adultos se lo olvidan, que hubo una época en que no estaba vallado la Casa Rosada, que uno podía circular por ahí caminando o en auto y pasaba por delante. El Congreso tampoco estaba vallado. La Casa Rosada se puso el vallado en el 2003, el Congreso quizás un poco antes, y entonces esas vallas, que no son a un departamento de Recoleta, sino a lugares donde transcurre, digamos, son los sitios paradigmáticos de la democracia, tienen vallas. O sea que en definitiva no será la zanja de Alsina, por supuesto, pero cumple la misma función, separar al príncipe de los mendigos, ¿no? En referencia a esto, y yo quería decir sobre las otras vallas, tiro este dato y ustedes opinan, Julio en su columna habló al principio del programa de este tema, de los recortes en general y de los recortes en educación. Pero particularmente, en lo que hace al presupuesto de educación, según los números del propio Ministerio de Economía, al 28 de agosto, es decir, ahora, a nada, el presupuesto anual es de 915.371 millones de pesos. Y lo ejecutado hasta ahora es de 483.806 millones de pesos, el 52.85. Quiero decir, ¿por qué señalo esto? Porque a 4 meses del final del año hubo, sí, como dijo Julio, subejecución, porque apenas ejecutó el 52.85 de un total del presupuesto en la participación general para educación, el 5.62%. Es decir, a 16 años de la propia ley nacional de educación, a 16 años todavía no podemos llegar al 6% que se proponía aquella ley en el presupuesto del Producto Bruto Interno. ¿Y cómo reaccionó el ministro? Es simple, dice, no pasa nada, dice Persic, porque podían recortar tranquilos, como no podíamos usar la plata de Conectar Igualdad por el problema del dólar, estamos haciendo una readecuación. Bueno, compañeros, están ustedes para opinar, ¿no? Una cosa a ese respecto, se piensa con una lógica de administración pública endogámica que funciona para sí misma, y entonces se dicen barbaridades como que, bueno, si hay subejecución, al hacer un recorte solo se castiga la ineficiencia de los funcionarios. Las necesidades de las ciudadanas, ciudadanos, niños y niñas no aparece. Hay que tomar revanchas y tomas y dacas entre las distintas ramas de la administración pública. Administración puede ser que sea. Ahora, lo de pública es algo que con estos razonamientos parece quedar en entredicho, como diría Serrat. Además que la subejecución, muy breve lo que voy a decir, la subejecución es una trampa, es un encubrimiento, no es subejecución. Saben que el presupuesto es mentiroso, es falso, es nulo de toda nulidad, que hacen lo que quieren con la guita. Y la coartada es que se subejecuta. En realidad se subejecuta porque nunca pensaron en que se iba a ejecutar todo lo que estaba asignado. O sea que es el cinismo al poder, ¿no? Sí. ¿Polaco? No, sí, pensaba un poco respecto a la subejecución, que bueno, ya venimos hablando bastante sobre los conceptos que se utilizan para achicar, ajustar, disminuir, cada vez hacernos más pequeños en esta república, pero también quería recuperar un poco el concepto de valla, digamos, ¿no? No solamente la... que también funciona la reja, un poco así también, ¿no? Entre la valla y la reja no hay mucha distancia, ¿no? Y generalmente no solo sucede en los countries, en los que se separa un barrio de otro. De hecho, el gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de firmar un convenio con el Ejército Nacional, donde en una de las tomas más importantes del país, que tiene alrededor de 3.600 familias en el barrio de Los Hornos de la Plata, ese convenio implica la bajada del ejército, que está para otras cosas, no para esa, en ese barrio, ¿no? Digo, hay vallas simbólicas, hay vallas materiales. Para mí que lo de la valla es cierto que de alguna manera impide el acercamiento de los que supuestamente nos representan con los representados. Entonces, esa valla separativa me parece bien que haya que empujarla, me parece bien que haya que tirarla, pero bueno, lo que es cierto es que primero hay que derrumbar la valla cultural que ya viene naturalizándose en muchas de nuestras cabezas, ¿no? Producto de la colonización capitalista, ¿no? Este concepto de la eficiencia del capitalismo, hay que ir destruyéndolo, primero en el terreno simbólico, pero también acompañándolo en el terreno material. Ahora, 30.000 millones de pesos en conectar igualdad y 20.000 millones de pesos entre jardines de infantes y además infraestructura y equipamiento, 15.000 en jardines de infantes y 5.000 en infraestructura y equipamiento, al ministro Persic no le hizo mella. Y ahí estoy con vos, Daniel, con lo que decías antes, ¿no? Es decir, parece un juego. Bueno, yo te doy 30.000 más 20.000, te doy 50.000. Y además ya venía subejecutando. Sí, Daniel. Recordemos que en paralelo, da ganas de decir mientras tanto en Ciudad Gótica o algo por el estilo, se produce o se anuncia una concienzuda auditoría con participación de universidades nacionales para verificar supuestamente que no haya algún tipo de transgresión, irregularidad, incumplimiento de los requisitos que plantean los planes sociales para pagar medio salario mínimo a millones de personas que están privadas de todo. Pero no nos alarmemos, porque está, ahora se aprobó la, no me acuerdo si decreto o decisión administrativa, que pone en ejecución el plan Puente, por el cual se haría una transición entre el plan social y el trabajo, cuyo efecto más evidente es que aquellos empresarios que tomen, entre comillas, beneficiarios, que no es ningún beneficio de los planes sociales, serán eximidos de ciertas cargas sociales y tendrán solo que completar el salario. Esos 20 y pico de mil pesos continuarán por un año a cargo del Estado. Es decir, otras y otras vallas. El recorte absoluto entre todas las áreas fue de 210 mil millones de pesos. Y todo esto, todo este dinero, fue a parar a, según la propia oficina de presupuesto, además estamos hablando del análisis que hacen ellos, fue a parar directamente a el acuerdo al que llegaron con el Fondo Monetario Internacional en hacer el recorte del gasto público, que como bien decía Julio, se podría haber hecho en otra parte. Alfredo. ¿Se acuerdan del plan Adopte un Jubilado? Yo no creo que fue una época de Menem donde se pedía que se adoptaran jubilados, una cosa por el estilo. Esto que decía Daniel tan enfáticamente, yo estoy viendo hasta con simpatía el zanjón de Alsina, ¿no? Porque era como más claro, ¿no? hoy yo creo que lo trágico, bueno, una de las cosas trágicas es que con sueldo, lo pague quien lo pague, no llegás. O sea, el problema además del desocupado, el excluido, que desde ya es directamente una masacre, pero el asalariado, el que recibe dinero, tampoco llega a fin de mes, ni siquiera los sueldos más altos, que además se diluyen vía inflación. Entonces realmente creo que el plan es ese. Entonces hay que enjuiciar a Roca desde ya y siguen las firmas, ¿no? Creo que llegamos hasta la actualidad, lo cual, como si lo fundacional del Estado argentino es un genocidio, bueno, parece que eso fundacional nos sigue habitando a través de nuestros gobiernos democráticos, nacionales, populares, de derecha o de lo que sea. Ahora, tengamos claro que los malos son otros. Todos estos que estamos hablando son los buenos, ¿eh? Los malos son los que nos están amenazando con guarda que llegan, ¿no? Están ahí asomados, un Esper, un Milei. Estos que nos gobiernan son los buenos. Ahora, La Bamba. ¿Recuerdan ese tema? Bueno, Por los Lobos, Andrés Calamaro y otros más. Bueno, de nuevo en el aire y ya vamos casi a los comentarios finales. Daniel, ¿querías comentar algo? Sí, dijimos Los Lobos, Andrés Calamaro y otros. Son varios intérpretes. Una de las intérpretes, la única que se reconoce claramente intérprete femenina, es una música estadounidense-mexicana, apodada La Marisol, que no casualmente dice algo que no suele figurar en las letras de La Bamba, que dice, yo no creo en fronteras, las cruzaré. Bueno, ella ha dedicado, como parte de un grupo que se llama La Santa Cecilia, buena parte de su repertorio a hablar de la discriminación, los crímenes contra los mexicanos o los hispanos, como dicen los estadounidenses, de uno y otro lado de la frontera. Prometo sugerir un tema de ella para nuestro próximo programa. Lo tomamos con mucha seriedad, porque cuando yo dije La Bamba, Alfredo se me rió un poquito aquí, pero encontré esta versión y justamente cuando escucho Yo no creo en fronteras, dije, bueno, Las Vallas, viene bien para cerrar un poco el concepto de lo que venimos charlando. Bueno, estamos en nuestros minutos finales y en nuestros comentarios finales. Luis, ¿alguna acotación que anduviste de aquí para allá en otros menesteres? Sí, sí, no pude, escuché varias entrevistas, escuché las entrevistas y demás, pero bueno, no pude hoy ser muy muy completo en participar en la programación. Pero bueno, será para el próximo miércoles. Quedan temas también a tratar, todos los días nos dan motivos para poder amontonar temitas y temazos. Esperemos que el próximo miércoles nos sea un poco más leve y que en algún momento la corten con esto de la Recoleta de Cristina, que es en el doble sentido, ¿no? La Recoleta de Cristina. Pero bueno. Bien, Polaco. Acá estamos. Quería hacer una intervención respecto a lo que decía Daniel, esto de convertir un plan social al otro. Me quedé con ganas de conversar respecto a ello. Primero, no sé si todos lo saben, pero lo cuento. Yo estuve en el Instituto de Menores de los 5 años de edad, bajo el gobierno de Rocauf y de la entonces secretaria de Minoridad, Cristina Tabolaro. Y vos sabés que esta lógica de convertir planes sociales en trabajo ya existía en los programas Barrio Bonaerense. Cuando nosotros habitábamos los institutos de menores de la provincia, yo estuve en 7, 8, 9, no me acuerdo, había algo que se llamaba peculio, que se pagaba a quienes realizábamos tareas dentro de los institutos para poder, digamos, ganarnos la plata con nuestras propias manos. Después surgió Barrios Bonaerense, después surgió Argentina Trabaja, después uno se llamaba Programa de Trabajo Autogestionado, y así, y así, y así. Siempre con la excusa del trabajo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, quería mencionar que son recetas viejas para tiempos nuevos, ¿no? Una cosa que quienes habitamos esos espacios, esos lugares, las tenemos muy claras. Sí, además el peculio también estaban los manicomios, con las tareas muchas veces de los internados, y se les daba un ingreso miserable y hacían trabajos muy interesantes, ¿no? Daniel. El término peculio viene, uno de los significados originales que tenía era una suma que podían acumular los esclavos a los fines de poder comprar su manumisión, así se llamaba el cese de la esclavitud por variados mecanismos con ese peculio que habían tenido. Así que la etimología no siempre es convincente, pero a veces marca un siniestro antecedente de un término, ¿no? Y no sé si, no estoy tan seguro, pero creo que también en algún momento se aplicaba ese término a el producto parcial, muy parcial, de su trabajo que se dejaba a los presos para cuando salieran. Se lo anotaban en una especie de libreta. En todo caso, era un mecanismo parecido, significativo de esas relaciones semiesclavas que se extienden hasta nuestros días con las llamadas instituciones totales muchas veces, ¿no? Entroncando con la referencia al manicomio, a los institutos de menores, a la cárcel, y siguen la firma. Bueno, todo Foucault está puesto sobre la mesa, ¿no? Llegamos al final ya de una emisión más de Periodismo en Movimiento, programa que salió muy completo y fue demasiado ágil, e insisto que nos está quedando corto y tengo sensaciones encontradas respecto de lo que nos pasa cuando estamos con las entrevistas o con las columnas. Es como que la columna de Julio Gambina era como para meterse un poquito, preguntar más, escarbar, y así con las entrevistas. Bueno, un saludo a Graciela y a Eta que estuvieron ahí en la operación técnica, y nosotros nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Así será. Quiero aprovechar a saludar, fue el día de la radio hace poquitos días, así que queremos saludar a nuestros compañeros y compañeras de la colectiva, y bueno, y a quienes estamos ejerciendo este programa el día de hoy, como todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Muy bien, será hasta el miércoles que viene en una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.